Bueno, ahora sí ya estamos listos para la clase. Está por tomar nota, Javier. Preparados, listos ya. Tengo mi birome en la mano. En realidad no la mía, se la robé a Federico Iker, debo confesarle. Pues la mía no la perdí en el camino. No trae la cartuchera, no trae nada. Se me perdió, me la dejé en el colectivo. En el colectivo. Y bueno, entonces le robé la birome a él. Bueno. Y así que tengo todos los apuntes. Que en realidad se los robé a Vicky, pero bueno, no importa. También. Hagamos también. De cuenta profesor, que son míos. Téngalo en cuenta esto. Para pero ponerle la nota. Pero tengo todo contenidos para, actitudinales. Pero sí. Tengo todo para apuntar. Bueno. Sí. Bueno, ahí vamos. Entonces. Adelante. Ignacio Martínez, recordamos, docente. Es docente de Historia Argentina 1 de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Bueno. El racismo y la Revolución de Mayo, le puse por título a la clase. Uh-huh. Más específicamente sería... Lo que querría hacer hoy es ver cómo interpretó el rosismo, los publicistas del rosismo y el mismo Rosas, la Revolución de Mayo. ¿Qué lectura histórica se hizo y cuál fue el discurso público que circuló acerca de esa imagen de la Revolución de Mayo durante el rosismo? ¿Por qué es importante considerar este punto? Principalmente porque el rosismo o Rosas consiguió hacer algo que no consiguieron los líderes políticos después de la Revolución, que fue construir un orden estable a partir de la Revolución, tomando incluso como herencia la Revolución. Una pregunta, profesora, sí, antes sí. Que nada. No, porque el rosismo duró como 20 años. Exactamente. Ese discurso que se empezó a instalar, ¿en qué época fue? ¿Al principio del rosismo, promediando el rosismo, o ya sobre el final como, digo, no sé, manotazo de ahogado, por decirlo bueno, de alguna manera? Bueno, la pregunta es muy buena, porque generalmente se suele tomar el rosismo como una cosa homogénea a lo largo de todo ese tiempo en que se dio como una forma de gobierno, se podría decir, en la provincia y después extendiéndose hacia las demás provincias del Río de la Plata. Pero sí, el discurso del rosismo en todos los aspectos fue cambiando y fue cambiando mucho. Lo que me interesa acá no es, y tampoco tengo tiempo para hacerlo, tomar los diferentes matices del discurso del rosismo sobre la Revolución de Mayo, sino identificar algunos rasgos que perduraron. Ajá. Algunos rasgos que perduraron en el discurso rosista acerca de la Revolución de Mayo. Pero sí es muy buena la advertencia de decir, bueno, ojo, que esto es a grandes rasgos, porque incluso no solamente porque el rosismo duró mucho tiempo, sino que también los discursos desde el rosismo no fueron producidos por la misma persona. Es cierto que el rosismo se caracteriza por tratar de imponer un discurso unánime, pero eso no quita que en diferentes momentos hubiera diferentes voces también dentro de estos matices. Así que hay que tener en cuenta esa bien. Advertencia. Uh-huh. Y el segundo motivo... por lo que se hace importante tener en cuenta esto, esta visión de la Revolución de Mayo, desde el rosismo, es que ese discurso rosista interpeló con bastante éxito a sectores amplios de la sociedad. Por lo tanto, y hablo de sectores bajos, de recursos bajos, o que se llamaban sectores populares o la plebe. Entonces, tener en cuenta cuál fue el discurso que circuló también en esos sectores sobre la Revolución de Mayo puede llegar a iluminar algunos aspectos de la forma de construir política y también de construir conciencia sobre el pasado durante ese periodo. Pero antes de entrar de lleno en la manera, bueno, en el discurso sobre la Revolución de Mayo, hay que ver cómo circulaban y en qué espacio circulaban los discursos públicos y políticos durante la primera mitad del siglo XIX. El programa de Tinelli no estaba. No. No. No estaba y al mismo tiempo también estaba muy fragmentado. Esto hay que tener en cuenta. Había dos espacios bastante claros donde podían circular las ideas. Un espacio, hay que tener en cuenta que no solamente no había televisión, sino que la mayor cantidad de la población no sabía leer ni escribir. Por lo tanto, tomaban contacto con ideas y con discursos de otras formas y en otros espacios. ¿De qué formas? O, mejor dicho, primero, ¿en qué espacios? Los espacios públicos donde circulaban las ideas en estos sectores que no tenían la capacidad de leer y escribir eran básicamente las pulperías, los mercados, los atrios de las iglesias, los reñideros de gallos, etc. En esos espacios circulaban las ideas como... Puede ser mediante la lectura en voz alta de aquel que sí sabía leer de los periódicos, pero también de pasquines, es decir, de hojas que no estaban de las que no estaba identificado su autor, y también del rumor. estos espacios desde la óptica del gobierno no eran espacios confiables para difundir ideas, precisamente porque no tenían un control demasiado firme de lo que circulaba por ahí. Otro espacio que sí los gobiernos podían controlar mejor era el de las celebraciones públicas. Para el caso que nos interesa a nosotros, el de la Revolución de Mayo, el momento por excelencia donde se difundían discursos sobre la Revolución era en las, lo que se llamaban fiestas mayas, es decir, todos los 25 de mayo había todo un despliegue simbólico de parte del gobierno que estaba diciendo algo sobre lo que había sido la Revolución. De eso vamos a hablar más adelante. Bien. Después estaba el otro espacio, el espacio de los círculos letrados, ¿sí? Estas personas sí eran parte de una élite mucho más reducida, circulaban periódicos, no solamente periódicos editados en Buenos Aires, sino también periódicos que se editaban en el exterior y llegaban y se leían, circulaban cartas, eran personas formadas que conocían las ideas, estaban formados en las ideas de la filosofía, la literatura, más que nada clásica, pero también de producciones más o de pensadores más contemporáneos. Esos eran básicamente los dos espacios, y el gobierno rosista interpeló a esos dos espacios durante su mandato, diferenciándolos también. En la prensa periódica había toda una serie de periódicos dirigidos al sector, a esta élite letrada, que tenía sus redactores, que eran personas consideradas sabios, como Pedro de Ángelis, pero también tenían periódicos destinados a los sectores más bajos, para ser leídos en las pulperías, etcétera, con títulos que hacían elocuente cuál era su destinatario. Los títulos eran El Torito de los Muchachos, El Gaucho, La Gaucha, De Cada Cosa un Poquito, y estaban redactados generalmente en rima para pegar fácil, ¿no? Para enganchar rápidamente. Esos eran más o menos los espacios por los que circulaban las ideas. Esta era la introducción que quería hacer para saber más o menos sobre qué ambiente, digamos, y en qué ambiente circulaban. La segunda cosa que hay que tener en cuenta es, bueno, ¿cómo se le presentaba la Revolución de Mayo? ¿O cuál fue la herencia que dejó la Revolución de Mayo? No solamente al rosismo, sino a todas las personas que trataron de construir un orden a partir de mayo de 1810. La Revolución de Mayo dejó dos herencias fuertes y problemáticas. La primera, según Tulio Alperín Donghi, es el ingreso de la política misma en el espacio rioplatense. ¿Qué quiere decir de la política? Entiende la política Alperín como la actividad específica de competencia y lucha por el poder. Uh-huh. Y el segundo rasgo que ingresó con la Revolución es la participación en esa política de sectores amplios de la sociedad, ¿sí? De sectores que antes no formaban parte de o no tenían formas de acceder al poder de una manera tan inmediata. ¿Cuál fue el resultado de esta doble innovación, la entrada de la política y el ingreso de los sectores amplios de la sociedad a esa política? Inmediatamente fue el surgimiento de facciones, de división dentro de la élite, y de esas facciones dentro de la élite el recurso a los sectores populares para imponerse sobre la otra facción. Desde la óptica de Rosas, esta faccionalización había llevado al caos e iba a seguir llevando al caos si se seguía en esa misma lógica. Es decir, la faccionalización era el gran problema que había traído para Rosas, pero también para muchos otros, antes que él, la revolución. ¿Cuál fue la solución que instrumentó Rosas frente a estas dos herencias de la revolución? Se podría decir que Rosas hizo un movimiento de judo. Aprovechó la fuerza de este componente, se podría decir, entre comillas, muy grandes, adversario que era la revolución para el orden que quería imponer Rosas, e invirtió su sentido. ¿Cómo? A la faccionalización la hiperfaccionalizó, se podría decir. Agudizó las contradicciones entre unitarios y federales de manera tal de expulsar a una de esas facciones, de declararla inapta, inválida para la competencia política, y homogeneizar por fin dentro del federalismo una de las, el espectro político, se podría decir, ¿no? ¿Está claro eso? Claro, digamos, sería que entre unitarios y federales la división que había entre los unitarios directamente la anuló diciendo, ustedes acá no juegan. Llevó la división a tal punto, a tal intransigencia, que colocó al Partido Unitario, también con un antecedente claro, que era el Partido Unitario había quebrado la legalidad cuando fusiló, primero derrocó y después fusiló a Dorrego, y frente a esa afrenta a la legalidad, era evidente que el Partido Unitario no podía formar parte de los competidores dentro de las normas de juego, porque no las había cumplido. Esa es la lógica. Y ya no había posibilidad entonces que los unitarios volvieran a entrar, una vez que ya habían roto esas reglas de juego. Y la segunda, que es la de la participación de política de amplios sectores de la sociedad, se desactivó hiperpolitizando a esos mismos sectores, tiñéndolos, llenándolos del compromiso federal, al punto de que la capacidad espontánea de movilización fue desactivada. Porque Rosas expresaba ese federalismo y ese compromiso político, y solamente podía movilizarse a través de esa expresión. Estoy estilizando muchísimo, ¿no? Pero uh-huh. para entender más o menos cómo Rosas trató de revertir lo que él consideraba que la revolución había traído de problemático para construir un nuevo orden. Eso es más o menos una especie del panorama previo para entrar a ver cómo se reflejó esta lógica en el discurso sobre la revolución. A ver, por ahí la pregunta no es pertinente porque en realidad reduciría la historia a un conjunto de nombres. Pero por ahí, como para situarnos, cuando hablamos de facciones y de los unitarios y los federales, ¿cuáles son los nombres que lideraban cada una de las facciones en ese momento? Como para tener una idea, ¿no? Lo interesante del rosismo es que pasa lo mismo que vos me marcabas antes con la cuestión del discurso, si es homogéneo o no. No fue siempre el mismo el discurso del rosismo y tampoco fueron siempre los mismos los enemigos del rosismo. Ajá. La estrategia, la identidad federal durante el rosismo sufre grandes metamorfosis y eso es muy interesante porque si en un principio, cuando asume Rosas, el federalismo tenía que ver, voy a tratar de no irme muy lejos. Los hay más, los hay menos, pero en el fondo son todos rosistas. Como con Perón, esto sería al revés. Cada vez había más unitarios. Ajá. El federalismo primero era una forma de entender la organización política del territorio. ¿Sí? Frente al unitarismo, se decía que cada una de las provincias tenía que conservar una gran cuota de soberanía. Pero después se confundió, a medida que el rosismo iba instalándose, con los que eran adeptos o no al rosismo. Primero los unitarios eran los unitarios clásicos, Lavalle, Paz en Córdoba, etc. Pero después, cada vez que había algún disenso dentro del federalismo rosista, se lo tildaba inmediatamente de unitario. En 1837, una que se llamó Joven Generación, inspirada por las ideas del romanticismo, se creyó la élite ilustrada que iba a apoyar y darle carne intelectual al gobierno de Rosas. ¿Quiénes eran? Alberdi, Echeverría, Juan María Gutiérrez, etcétera. Ellos primero empezaron como adeptos al rosismo, ¿sí? Inmediatamente Rosas los fue desplazando. Esa generación romántica en el exilio van a ser tildados inmediatamente de unitarios, esta generación del 37 famosa, ¿sí? Uh-huh. Y en ese lugar de unitario van a permanecer. Antes, Juan Ramón Balcarce, quien sucedió en 1832-33 al primer gobierno de Rosas, era federal, pero era un federal que, a diferencia de Rosas, empezó a pensar la salida de declarar una constitución, llamar a una constitución para institucionalizar primero la provincia y la nación. Inmediatamente fue desplazado también hacia el bando de los unitarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero, bueno, federales cismáticos, lomos negros, pero inmediatamente se los tildaba de unitario. Por último, para decir grandes mojones de unitarización del oponente, Urquiza, cuando se pronuncia a principios de los años 50 contra Rosas, se le empieza a decir inmediatamente loco, salvaje, unitario. Sí. Es decir, el campo del unitario quería decir el campo que no estaba con Rosas. Por lo tanto, y al mismo tiempo, y lo último sobre esto, al mismo tiempo los unitarios, a partir de mediados o fines de la década del 30, mediados hacia fines de la década del 30, ya no sostenían que el sistema de unidad era el adecuado. Todos decían, sí, hay que mantener el federalismo. Entonces eran unitarios porque se oponían a Rosas, no porque sostuvieran que el sistema de gobierno que había que organizar era... Claro, pero se habían vuelto federales desde el punto de vista de la concepción de la organización. Exactamente. De la nación. O sea que no solo le dio a los sectores amplios más federalismo, sino que también a los unitarios los vació de su contenido inicial. En parte sí, pero no sé si fue Rosas o si fueron las circunstancias mismas. Ya después de la resistencia constante de las provincias a resignar parte de su soberanía, volver sobre la idea de unitarismo era casi inconcebible, pues se había demostrado que no se podía avanzar, que cualquier intento unitario caía. ¿Y la Revolución de Mayo fue tomada por el rosismo como una intención de aglutinar a la sociedad o a las provincias o a la gente o lo que sea, en pos de, digamos, detrás de un discurso de nación? Son dos cosas diferentes, aglutinar y después el discurso de nación. El sentido que tuvo la Revolución de Mayo como aglutinante de voluntades se dio desde 1811. O sea, desde el primer, se puede decir de antes, pero desde el primer aniversario de la Revolución, eso ya se empezó a dar. E incluso trató de reemplazar otras identidades en otros lugares de la región, ¿sí? Trató de reemplazar, por ejemplo, la fiesta de la Revolución de Mayo, trató de reemplazar a las fiestas patronales, porque tenían una identidad más localista. El problema con el término nación es que a veces nación tiene, en ese momento tenía sentidos muy diferentes a los que manejamos hoy. Pero eso ya sería para otra clase, así que lo voy a dejar ahí. Pero sí Rosas toma esa idea de, por supuesto, aglutinar voluntades, construir identidades alrededor de la Revolución de Mayo, pero le da a la Revolución de Mayo un sentido que va de la mano o va en favor de esta idea de orden y de respeto a la norma, que era el eje del discurso público rosista. Si les parece, si no están cansados y no tienen preguntas, pasamos entonces de lleno a la idea de cuál era la representación que tenía, la interpretación que tenía el rosismo sobre la Revolución de Mayo. Para eso les voy a pedir vuestra colaboración, sí, porque necesito que lean. Yo, profesor. Bueno, él siempre quiere participar todo. ¿Yo puedo leer? Sí. ¿Puedo leer yo? Sí. Y bueno, tráigame para acá. Bueno. Lo tengo yo. Lo traje yo porque usted no trajo nada. ¿Cómo? Pero, traje yo los apuntes. Pero préstemelo. ¿Lo va a leer usted? Y lo traje yo. ¿Quién lo trajo? Pero yo quería leer. Está bien, bueno, pero yo en realidad pedía que me lo preste. Bueno, está más, pero más, sí, léalo usted y listo. ¿Desde acá, profe? Desde ahí hasta donde... Hasta la marquita. Hasta la próxima marquita. Bueno. Está bueno, me desplaza, no importa. Hago una pequeña introducción. Eso que vas a leer, sí, Lucía, es una arenga de Rosas que dio Rosas en 1836, en un 25 de mayo, el 25 de mayo de 1836. ¿Qué pasaba en el 36? Sabemos que Rosas era un hombre, una voz masculina muy entradora y que probablemente en la voz de Lucía, no una voz femenina, igual, seguramente no quede representado el espíritu, pero no importa. Adelante, Lucía, hágalo usted. Bueno, ahí está. En 1836 Rosas hacía un año que había vuelto con la suma del poder público y en una situación de conmoción por dos cuestiones. Primero, porque habían matado a Quiroga en 1835. Y segundo, porque se había desplazado a esa facción de Balcarce de la que hablé antes, estos lomos negros cismáticos, que eran la facción, se podría decir, constitucionalista del federalismo. Es decir, es el inicio del segundo gobierno de Rosas, y es el momento en que Rosas... se podría decir, se propone más firmemente establecer un orden sólido, tendiente, se dice ahora generalmente, hacia la unanimidad o a enfatizar el unanimismo federal, ¿sí? En ese momento es cuando ofrece públicamente esa interpretación del 25 de mayo, que tampoco era original, que su primo Tomás Manuel de Anchorena ya había presentado en una consulta sobre una cuestión eclesiástica en 1832. Quiroga, podemos decir, era un caudillo. Caudillo era, se les decía caudillos en esa época. Lo que pasa es que hoy por hoy la visión del caudillo está bastante revisada con respecto a la idea de antes, ¿no? De una idea de un caudillo que gobernaba por su sola autoridad frente a hordas, al estilo Sarmiento, ¿no? Sarmiento presentó a Facundo y también a Rosas como personas que gobernaban a través del miedo y básicamente de la barbarie, es decir, de un vacío institucional. Bueno, estos caudillos en realidad no gobernaban sobre un vacío institucional, contaban con instituciones para gobernar, tenían que apoyarse en esas instituciones. Pero bueno, eso también sería cuestión para de otra clase, ¿no? No, como mencionabas, lo del asesinato de 1835. Sí. El general Quiroga va en coche al muere. Bueno, me toca a mí. Sí. Decía, qué grandes señores y qué plausible debe ser para todo argentino este día consagrado por la nación para festejar el primer acto de soberanía popular que ejerció este gran pueblo en mayo, el célebre año de 1810. Y cuán glorioso es para los hijos de Buenos Aires haber sido los primeros en levantar la voz con un orden y con una dignidad sin ejemplo. No para sublevarnos contra las autoridades legítimamente constituidas, sino para suplir la falta de las que, acéfala la nación, habían caducado de hecho y de derecho. No para sublevarnos contra nuestro soberano, sino para conservarle la posesión de su autoridad de la que había sido despojado por un acto de perfidia. No para romper los vínculos que nos ligaba a los españoles, sino para fortalecerlos más por el amor y la gratitud, poniéndonos a disposición de auxiliarlos con mejor éxito en su desgracia. No para introducir la anarquía, sino para preservarnos de ella y no ser arrastrados al abismo en que se hallaba sumida la España. Estos, señores, fueron los grandes y plausibles objetos del memorable Cabildo Abierto celebrado en esta ciudad el 22 de mayo de 1810, cuyo acto debería grabarse en láminas de oro para honra y gloria eterna del pueblo porteño. Pero, ¿quién lo hubiera creído? Un acto tan heroico y de generosidad y patriotismo, no menos que de lealtad y de fidelidad a la nación española y a su desgraciado monarca. Un acto que, ejercido en otros pueblos de España con menos dignidad y nobleza, mereció los mayores elogios. Fue interpretado en nosotros malignamente como una rebelión disfrazada por los mismos que debieron haber agotado su admiración y gratitud para responderlo dignamente. Y seguía. El regocijo de la conmemoración del 25 de mayo debía manifestarse, renovando aquellos nobles sentimientos de orden, de lealtad y fidelidad que hacen nuestra gloria, para ejercerlos con valor heroico en sostén y defensa de la causa nacional de la Federación que ha proclamado toda la República. De esa causa popular, bajo cuyos auspicios, en medio de las dulzuras de la paz y de la tranquilidad, podemos dirigir nuestras alabanzas al Todopoderoso y exclamar, llenos de entusiasmo y alegría, ¡viva el 25 de mayo! ¡Viva la Confederación Argentina! ¡Mueran los impíos unitarios! Así que la interpretación era de una revolución en homenaje a España, vendría a ser. Mucha ironía. Nada de ironía. Todo directo. Por supuesto. Todo directamente. Todo con la más absoluta convicción. Sí. Tremendo. Estaba pensando que por ahí, así como nosotros, muchos se pueden haber sorprendido en sus casas escuchando, así que... Hay alguna diferencia con la idea que tenemos hoy de revolución, ¿no es cierto? Claro. ¿En qué punto se les ocurre? No, digo, porque justamente lo que está hablando no es de independizarse de España, sino de justamente salir al resguardo de, uh-huh, de España porque, bueno, estaba en desgracia en ese momento. Uh-huh. ¿Saben cuál era la desgracia? La desgracia que había sido capturado Fernando VII por Napoleón. Por Napoleón, ¿cierto? Claro. Entonces dice, bueno, acá lo que hicimos, porque él también habla, esto es una herencia, ¿no? Después, lo interesante de la segunda parte es decir, bueno, ahora tenemos que hacer lo mismo. En la esencia, en el nacimiento, en el primer acto de soberanía, lo que hay es un respeto a la norma. Un respeto a la norma del monarca, ¿sí? Seguimos los pasos que siguieron los demás para defender al monarca. Seguimos los pasos que siguieron otros pueblos de España para defender al monarca. Y lo que dijiste, Javier, es fundamental. No hay acá atrás de esta interpretación una idea que vincule a la revolución con la independencia. Cosa que hoy por hoy está absolutamente instalado, por lo menos en el sentido común. La revolución, si se mantenía la fidelidad a Fernando VII, era porque existía una máscara, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la máscara de Fernando VII? Que quiere decir, bueno, esto lo disimulaban, pero en su fuero interno los revolucionarios tenían la intención ya desde el principio de declarar la independencia. Bueno, Rosas está ofreciendo una interpretación bastante diferente. El problema tal vez del sentido común de asociar la Revolución de Mayo con independencia tenga que ver con la cronología, porque en la escuela uno siempre aprendió primero el 25 de mayo, luego justo viene la fecha de Belgrano, que es la del 20 de junio, la creación de la bandera, y después, como cuestión cronológica, 1816, la independencia. Y parecen como hechos que tienen uno que ver con el otro y una linealidad, y en realidad no es así, aunque nos haya sido presentado históricamente de ese modo. O sea que vos le estás creyendo a Rosas. No lo sé, en realidad. No lo sé. Digo, que estoy pensando en que ese cuento, digamos, esa narración, tal vez no sea necesariamente así, y las interpretaciones en la época, más allá de lo que uno crea, dicen, no, mirá, no es, así nos interpretó, así es el relato actual, pero la interpretación es otra. ¿Puede ser eso? Fíjense que Rosas dice, pero él está discutiendo ya, está haciendo discusión historiográfica, se podría decir, porque dice, pero algunos quisieron malignamente hacernos creer que detrás de esta defensa de la legalidad había una rebelión. O sea, ya en 1836 Rosas está discutiendo con versiones que son parecidas a las que compartimos hoy. Es decir, después de la revolución vino la independencia y no podía venir otra cosa. Y esas versiones que ligaban inmediatamente la revolución a la independencia habían sido dadas precisamente por los protagonistas del mayo del 10, ¿sí? Las mismas personas que habían participado, incluso decían muchos, como el de Anfunes, en alguna versión, que ya estaba desde antes del 10. Se sabe que en 1806 ya se toma las invasiones inglesas como un antecedente de la revolución y también de la independencia. Pero eso quiere decir que entonces que Rosas está mintiendo. ¿Quieren que deje abierta la pregunta? Dale. Yo creo que sí, digamos. ¿Rosas está mintiendo o no? Pueden comunicarse 447-2396 los que creen que Rosas está mintiendo, 447-2395 los que creen que Rosas está diciendo la verdad.